Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y está conmigo Horacio Rodríguez para acompañarme en la conversación de este día. Un saludo cariñoso y vamos a entrar inmediatamente en materia. Mira, tan inmediata que ya estamos a 5 de febrero, la verdad que eso ha pasado rápido, ya se nos fue la primera semana de febrero y no vamos a ser impacientes por lo que viene, pero vamos a ser bondadosos, benignos, como dice la lección. Mira, hay algunas cosas que... Esto es un día en realidad de preparación, porque mañana es un día sábado de descanso, de tranquilidad. Queremos decirle que en esa tranquilidad nosotros deberíamos apuntar realmente a ser benignos, ser amables con las personas. Estaba en nuestra iglesia, y llegó una señora que la traía a otra familia, la verdad. Y en algún momento, un día de oración, de reflexión, ella dio un testimonio. Y el testimonio fue el siguiente: mire, estoy tan feliz de estar en este lugar, porque han sido tan bondadosos y amables conmigo. Me han atendido también esta familia que me trae y se me da estudios bíblicos en las horas más impensables, muy temprano en la mañana, como él sale a trabajar, dice, me atiende. Y yo he pasado los mejores momentos de mi vida en esta iglesia, por la amabilidad, la cortesía, la benignidad de algunas personas y de la iglesia misma al recibirla. Ella dice en su expresión, dice, mire, en realidad yo tengo familia, tengo hijos, pero ellos me vienen a ver a veces una vez al año y vivo prácticamente sola. Claro. Entonces digo, cuán bien o cuán bueno es que los hermanos en realidad sean bondadosos, benignos, amables con las personas, porque eso cautiva, le da otro perfil al cristianismo, y lógicamente cuando se encuentran con Cristo se dan cuenta de lo maravilloso que es ese encuentro. Bueno, yo creo que ahí es esa es la mejor forma de demostrar precisamente el cristianismo. Es allí donde se demuestra, porque esa persona que necesita una palabra de cariño, necesita una atención, para ella significa mucho. Y cuando eso nace del corazón, cuando es algo que está dentro de nosotros, no cuesta. Claro, es evidente que cuando eso tratamos de hacerlo sin que nos nazca de corazón, es un sacrificio bastante grande. Pero cuando forma parte de nuestro ser, cuando el Señor ha puesto en nosotros el amor, ese amor que también como consecuencia trae todo esto consigo, tanto la amabilidad, la bondad, la benignidad, como digo, como repito, eso es algo que nace naturalmente. Estábamos viviendo en un lugar donde nos dijeron, mire, cuidado con esa vecina porque es terrible, terriblemente. Si usted hace algo, quizás cómo le va a responder. Y nosotros estuvimos un tiempo con esa idea, porque la verdad es que la veíamos con poca, cuidado, con mucho cuidado. Pero llegó la Navidad y entonces decidimos con mi señora, bueno, ella preparar un pan especial para esa fiesta. Y uno de esos fue para ella. Y fuimos los dos a la casa a entregarle ese regalo. Pero era otra persona cuando le dimos el regalo. Era muy distinta a lo que a nosotros nos habían pintado. Y vimos la soledad, la separación que ella tenía de su familia, que venían de vez en cuando, pero vivía sola. Entonces, interesante cómo uno puede descubrir quizás de personas que según las tienen catalogadas como ogras, como personas muy desatinadas, personas que están buscando que alguien quizás sea bondadoso, benigno con ellas, se acerquen y amable. Yo creo que el mundo está lleno de esas personas, y cuando tú te acercas y las encuentras, ves que son otra persona en el otro lado de la... Tenemos que considerar que hoy hay una tremenda necesidad de amor en muchas personas en el mundo. Personas, como has mencionado, que están solas y necesitan una palabra de cariño. O a veces necesitan que alguien se siente al lado y les escuche. Necesitan conversar, necesitan decir, necesitan contar, necesitan desahogarse. Y eso para ellos es importantísimo. Por eso creo que el amor debe ser manifestado. Y debemos manifestar el amor para con todos aquellos por quienes sentimos amor, porque hay personas que a quienes amamos y esas personas nunca se han dado cuenta de que les amamos. El amor debe ser manifestado. El amor es una plantita que necesita ser regada. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que mantener viva esa plantita, tenemos que manifestar el amor para todos aquellos que nos rodean y pedirle al Señor que nos ayude a lograr aquello que Él desea que logremos, que podamos ser capaces de amar aún a nuestros enemigos. Fíjate que hay una expresión en la Biblia, que es la expresión bondad. Hay un comentario que hace una persona sobre esto, y interesante porque dice lo siguiente, que en el griego la palabra bondad es grestos. Ahora, pero la palabra casi idéntica en griego a Cristo es gristos. Fíjate que hay cierta similitud, y él hace un alcance en esta similitud porque en realidad en Cristo está la bondad hecha carne. Y él mostró efectivamente esa situación acá porque él fue bondadoso, fue benigno. Estuvo haciendo las obras de bien con las personas y fue una manifestación abierta de lo que era la bondad y la benignidad. Te digo sinceramente que a veces viendo la historia de Jesús uno dice, ¿cómo pudo soportar tanto? Lógicamente el Calvario fue la expresión más máxima del mal y del sufrimiento, pero toda su vida, si tú podemos decir también que fue la expresión máxima de su amor, porque llegar a eso solamente por amor, eso nos hace meditar en que el amor, cuando es verdadero, el verdadero amor está dispuesto al sacrificio. Si tú recuerdas cómo trató, por ejemplo, a Pedro después que lo negó, Cristo seguía pensando en la persona, no en el pecado que él estaba cometiendo. También lo trató muy bien a Judas. Incluso hay expresiones que dicen que Judas estuvo muy dispuesto a, en algún momento, a arrepentirse viendo la actitud de Cristo hacia él, sabiendo que él ya estaba conociendo sus pensamientos, lo que quería, pero él lo siguió tratando igual, a tal punto que los discípulos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Él no hizo diferencia, siguió en un trato igual, afable y amable con él. Cuando le dice incluso, mira, lo que has de hacer, hazlo pronto. No lo estaba empujando a hacerlo, sino que no se quedara acá y hiciera lo que tenía que hacer, pero él ya había tomado una resolución en hacer eso. ¿Qué me dice de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio? ¿Cómo era una mujer despreciable, era una mujer que merecía ser apedreada? Y sin embargo, el Señor, luego de que, de una manera ejemplar, muy didáctica, digamos, nosotros podemos decir que les enseñó una lección gráfica a esa gente. Claro que sí. Él se pone a escribir algunas cosas que las entendieron, quiénes eran inculpables, quiénes eran los que estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que manifestaban. Y por eso que dice que se comenzaron a retirar. Así es, y luego él le hace la pregunta a ella, ¿y dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y luego le dice, ni aún yo te condeno, vete y no peques más. Y como resultado, bueno, la mujer no volvió a lo mismo, sino que se transformó en una seguidora de él y fue una de las personas que estuvo más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Fue la persona que fue al sepulcro y fue el día domingo también a ver el sepulcro. En fin, una persona que le cambió la vida. Totalmente. Que si tú tomas esa gráfica y esa expresión, te das cuenta que al final del camino el que queda eres tú y Jesús. Y de acuerdo a lo que has tomado, las decisiones de tu vida, eso será a favor o en contra tuya. No porque Él lo quiera, sino porque hemos tomado decisiones equivocadas. Claro que sí. Y por último, si nos sentimos tan pecadores, tan alejados de Dios, la benignidad de Dios, la bondad, la amabilidad de Dios nos atrae y nos conmueve al arrepentimiento. Nos conmueve a ser mejores hijos, a ser imitadores del bien. Y aunque eso no esté en nosotros, Dios lo va colocando y vamos creciendo en esa actitud de ser hijos de Dios, representantes de un Dios eterno, que es misericordioso y bondadoso. Debemos recordar también que hemos conversado acerca de lo que significa ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Decíamos que así como Él es perfecto como Dios, nosotros debemos ser perfectos en el nivel que estamos. Y creo que debemos tratar de alcanzar la perfección como cristianos. Para eso tenemos, lógicamente, que pedir la ayuda al Señor. No olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que tener una comunión íntima con nuestro Señor y Él nos va a ayudar para que alcancemos esa meta que es tener que los frutos, o mejor dicho, el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros y otros puedan ser conscientes de ello. Nosotros no nos vamos a esforzar por darlo a conocer, porque será parte de nuestro carácter. Mira, en realidad las tormentas de la vida, las espinas, los abrojos, ese camino áspero, ¿no es cierto?, va a ser derribado con una palabra bondadosa, una actitud de misericordia, una actitud de benignidad. Y si hemos visto en algunos momentos las situaciones que se puedan producir en las relaciones de las personas, efectivamente nosotros tenemos que decir que si nuestra actitud es de benigno, esas cosas serán terminadas y viviremos una vida de preparación para la venida del Señor. Nos encontramos esta noche en el resumen de la lección, que el Señor los bendiga y esté con ustedes a las 9, ¿verdad?, de la noche, y sí, mañana una repetición a las 7:30 de la mañana. Bendiciones. Bueno, será entonces hasta el resumen. Que el Señor les bendiga.